cerca me cuesta avanzar. Sigo sin saber a dónde voy a parar, pero estoy tranquilo porque sé que estoy cerca. No estoy hablando de fama, estoy hablando de hacer algo que te llena y da ganas. Montar mi negocio pa' que los demás puedan disfrutar de algo nuevo en la ciudad. Siempre tuve la ayuda de mis padres, no me faltó de nada a la hora de la verdad. Y ahora me toca salir a volar, ha llegado la hora de buscármela. Vivo en un país al que le cuesta avanzar, porque hay mucha gente que aún mira para atrás. Yo ya sé que fácil no será, pero quiero poder tener mi oportunidad. Y sigo aquí luchando por hacerme mi sitio. Y sigo aquí encerrado trabajando en el estudio. Y sigo aquí aplicando lo que he aprendido. Y sigo aquí. Ojalá que todo el mundo pudiese tener mi privilegio, la educación que mi padre me dio pa' que salga a la calle como un hombre derecho. Admiro a los que lo consiguieron sin la ayuda de nadie. Yo sé que ellos en mi lugar habrían hecho como yo, aprovecharlo. No tengo mucho dinero, pero soy rico, tengo todo lo que quiero, algunos ratitos. Hago lo que quiero, trabajo solito, no tengo jefe, no lo necesito. Soy afortunado sin tener un chalet con coches aparcados. Soy más feliz teniendo un estudio, todo el día encerrado. Y sigo aquí luchando por hacerme mi sitio.